Alex Menertiers, gobernador subrogante, provincia de Osorno, región de Los Lagos. El día de hoy, precisamente a las 8 de la mañana, nos reunimos con el director del Servicio de Salud, don Marcelo Larrondo, como también con el equipo del Hospital Base, encabezado por su director, el doctor Núñez, y resulta que el día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, se produce una situación eléctrica. Hay una caja que, si bien se recibe la electricidad por parte de Saesa, hay una caja que no está realizando la función o el traspaso, una conversión hacia el interior de las distintas unidades del hospital. Por lo tanto, se llamó inmediatamente a Saesa, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que cooperara junto con también la empresa encargada de la revisión y la mantención de los equipos, y se comenzó a trabajar en transcurso de la mañana. Hasta yo me encuentro ahora aquí en la gobernación provincial, por lo tanto desconozco si ya terminó o no esta emergencia. Igualmente, se adoptaron los protocolos ante esta situación y todos los pacientes que no requerían de su estadía en el hospital comenzaron a ser dados de alta, y aquellos que estaban más afectados fueron, según su urgencia, fueron derivados a la clínica alemana o a la red de hospitales que tiene la provincia, si es que la situación así lo amerita. Aquellos que permanecen en el hospital es porque no se ven afectados por esta discontinuidad eléctrica en los distintos servicios.